Ahora con 400 mil pesos, ¿sabes cuánto jeans te compran en la paca? No, dame. Oh, ¿qué amor, tú sabes que en diciembre son 60 mil pesos para la guaca? Un jean de revista en 62 mil pesos. 50 mil pesos. Y mi ladis tenía un jean. Ay, qué jean bacano, se parece al mío. ¿Dónde lo compraste? Adivina. El lápiz. ¿Cuánto te costó? 12 mil. ¡Qué hijo de puta! El mío me costó 62. Barato, barato. Y a ella le costó 12 mil. Y su vieja. Yo presenté la tesis de grado mío. El día que presenté yo el proyecto de grado mío, el proyecto de grado. Mierda, yo estaba corriendo, mierda, tenía que ir todo, joder, cuando hablan de la ley, corbata y todo. Y un cuyo con puta, te voy a arrancar, te voy a comprar una corbata, te voy a comprar una camisa y tal. Y arranqué, y Jerry cuando voy por ahí, el chico me quedé mirando y yo sonaron Pedro, cuadro. Dos lucas la corbata y 3 lucas la camisa. Y me quedó muy poco el plato. Y tú lo hubieras visto. Y la corbata era bien, y la corbata con la que compré ese día era Yves Saint Laurent y la camisa era Perrier. Me costó 3 lucas. Mi cuñada me está diciendo que full de 5 lucas. Y me quedé full plata. Pedro, o sea, figura. Me quedaron como 95 pesos. No, culé un poco enfriado. Fría y picada y comelón y toda esa vaina. Te vestido con mis barras. 5 lucas y me gradué con honores. Ya lo bien.